Bueno, ahora sí estamos comunicados con Andrea Sosa, que es representante de la comunidad. Andrea, estamos aquí en Capitán Bermúdez, cerca de Rosario. Esta es FM por Yahoo y yo soy Toki en El Hormiguero, el programa de la mañana. La verdad que tratamos de hacer contacto con ustedes lo más rápido que pudimos, porque decime vos si tengo buena información. Se estaba realizando un abrazo simbólico en el patio del Indio Froilán, ahí en Santiago del Estero, y defendiendo 2 hectáreas que estaban amenazadas por desalojo, y está habiendo represión con la gente allí en este momento. Sí. A ver, contanos un poquitito, Andrea. Bueno, nosotros somos del pueblo Tonocotés, una organización compuesta por 35 comunidades. Actualmente está en vigencia la ley 26.160 que está en ejecución, que para todo tipo de desalojo. Aquí en nuestra provincia, los jueces provinciales desconocen la legislación indígena y están atropellando nuestro derecho, invadiendo nuestro territorio. Nuestro territorio que es sagrado para nosotros. Hemos puesto 3 cuerpos a la topadora y hemos logrado que entre. Pero hoy ha sido devastador, porque nos han rodeado una cantidad de policías que han ingresado durante la noche a nuestro territorio, a nuestro bosque, se han escondido. Y ha ocurrido aproximadamente 6:30, donde la policía ha ingresado a nuestro territorio, queriéndonos arriar de esa manera, porque de esa manera quedaban como ovejas, parece que, como animales nos tenían, y nos han realizado disparos. Hay varios heridos, mujeres embarazadas que han recibido balazos, niños que han recibido golpes y también heridos han llevado detenidos. La verdad que respeta nuestro derecho, nos están invadiendo nuestro territorio es sagrado para nosotros. Amamos nuestro bosque, amamos nuestro territorio, esta es nuestra vida, vivimos desde siempre aquí y no hemos tenido ningún tipo de respuesta por parte del gobierno provincial. Hemos pedido dialogar, presentar propuestas y estrategias de turismo, tampoco, no nos han recibido. Lo único que mandan es ahora una orden del juez a la policía, y hemos sido presionados de todas maneras, golpeados. No entendemos por qué nos atacan si somos una comunidad indígena y tenemos derecho. Andrea, esto fue esta mañana, a las 6 de la mañana aproximadamente, hubo disparos de balas de goma o con balas de goma. Por el momento es eso, pero ellos han venido armados con todo, parece que han venido para una guerra. ¿Se corta la comunicación? ¿Nos estás escuchando, Andrea? ¿Cómo? ¿Nos escuchás bien vos? ¿Cómo? ¿Nos estás escuchando bien? Sí. Ah, porque por ahí se pierde la comunicación, a nosotros no nos llega bien. Andrea, esto ocurrió esta mañana, y en este momento, ¿qué tipo de, qué tipo de solidaridad está recibiendo la comunidad de otros sectores de ahí de Santiago del Estero, o no está recibiendo nada? ¿Cómo está la cosa? Estamos recibiendo mucha ayuda por parte de una senadora nacional. Como le digo, nosotros no somos una organización, no estamos solos, tenemos toda una organización por atrás nuestro, y bueno, esto la verdad que desconocen la legislación indígena, desconocen todo lo que sean nuestro en sus territorios. Y lo único que hemos recibido, la ayuda de una senadora que muy amablemente nos ha brindado todo tipo de apoyo, y es lo único que hemos recibido. El gobierno, los medios provinciales, ninguno se quiere involucrar nada, porque, ¿cómo? No, en los medios provinciales ninguno se quiere involucrar por el compromiso que significaría enfrentarse con el gobierno de la provincia. Claro, exactamente. Andrea, ¿me escuchás? Sí, sí. ¿Podés nombrar a la senadora, dijiste, o diputada, que se está ocupando a nivel nacional de ustedes? Bueno, la que ella nos está apoyando es la senadora Ana Corradi. Ajá. El gobierno de la provincia de Santiago del Estero, el gobernador es Gerardo Zamora, ¿digo bien? Sí, Gerardo Zamora. Del Frente Cívico de Santiago del Estero. Sí, exactamente. No tienen ninguna... los intereses que están detrás de las 2 hectáreas que ustedes están ocupando desde hace generaciones y que ha quedado reducido, claro, o se les ha entregado, claro, 2 hectáreas a la comunidad. Siempre vivimos aquí, bueno, ellos quieren tomar este lugar para realizar un barrio privado residencial. ¿Quién es la empresa o es la provincia la que está queriendo tomar ese territorio? ¿Quién es bueno, el responsable? Todo eso viene por parte del gobierno provincial, que de ahí surge el proyecto que quieren realizar un barrio privado residencial. Uh-huh. Ese es el proyecto que tiene sobre nuestro territorio. Estas 2 hectáreas... Las empresas son Conorbián y Crisar los que creo que están en esto trabajando. Conorbián. Conorbiar. Conorbiar y... Uh-huh. ¿Y la otra? Crisar. Crisar. Son uh-huh. las empresas que están... Estas dos son las que andan en la zona... Muy bien, una de esas dos, no sé cuál es la que, bueno, ya ha ingresado la topadora a nuestro territorio para derrumbar nuestros hermanos árboles. ¿Cuánta gente herida quedó de anoche? ¿Tenés la información? O sea, esta mañana, entre 6 personas más o menos. Andrea, ¿cómo es el estado de cosas en este momento? ¿Sigue la policía reprimiendo? ¿Cómo están? No, siguen. Ellos están aquí. No nos dejan nosotros movernos ni desplazarnos en nuestro territorio. Estamos aquí a una orilla de nuestro territorio y ellos han ingresado a nuestro bosque. Están y no nos dejan pasar, así que ni que ingrese nadie tampoco al territorio. Estamos todos, todo alrededor está protegido por policías. Ustedes... Policía de la provincia. Las viviendas, Andrea, de ustedes están, claro, dentro de estas 2 hectáreas y ustedes los han desalojado de sus propias viviendas, ¿así es? Claro, nosotros ahora estamos en las casas, todos estamos juntos, todos en un solo territorio, nosotros, cada uno tiene su casita, cada familia tiene su casita, pero compartimos, somos una comunidad, siempre hemos estado juntos, siempre hemos vivido aquí. Pero desde siempre. La pregunta que te hacía es, ¿la policía los sacó de las casas a ustedes, de las viviendas? Ellos han ingresado a la casa a realizar los disparos, pero aquí nosotros estamos en esta casa, no han sacado de la vivienda, sería no, pero al territorio han ingresado. Qué terrible, ¿eh? Qué bárbaro. ¿Y qué piensan hacer, Andrea? ¿Tienen algo visto así como comunidad? Nosotros estamos esperando que tomen, que intervenga, que se haga justicia, porque no se están respetando nuestros derechos. Hemos sido presionados de todas maneras, de todas formas, y nos quieren desgastar. Es horrible todo, porque esto ya viene de hace 2 meses que estamos pasando estas presiones que tenemos. Y hoy ellos han podido ingresar a nuestro territorio, pero por la cantidad de refuerzo policial que han traído. Porque anteriormente nosotros nos organizamos siempre como comunidad y estamos juntos. Y no mandaban tanto, pero ahora han mandado cualquier cantidad. La verdad que vamos a permanecer aquí nosotros, no vamos a ir resistiendo y vamos a tratar de salvar lo que nuestro bosque, lo que nos queda. No vamos a permitir que lo destruyan todo. Lo único que pedimos, que alguien intervenga, nos ayude, nos escuchen y se respete nuestros derechos. Andrea, que estamos indignados. Andrea, ¿quién concretamente, para tener la información, si es que vos la tenés con precisión, quién ordenó el desalojo? ¿Algún juez? Sí, un juez de la provincia. ¿Tenés el nombre del juez? Ramón Tachini Saavedra. ¿Ramón? Ramón Tachini Saavedra. Tachín. Sí. Y Saavedra. No, porque tenemos que dar a conocer, ¿viste? Vamos a ver si podemos utilizar la red nacional de radios de Farco para dar a conocer los nombres de las personas que están involucradas en este atropello que está sufriendo la comunidad tonopoté. El señor Martel, también un supuesto asesor, que ese también ha venido a burlarse de nosotros, también ha presionado. Y bueno, también sabemos que es un empleado del gobierno. Así que... ¿El señor? ¿Podés decir el nombre? Te agradezco que... ¿Cómo? ¿Te podés decir el nombre del señor, el empleado del gobierno que venía? Antonio Eduardo Martel. Martel, Antonio Eduardo Martel. ¿Fue anoche con la policía allí esta mañana? No, anoche no. Él andaba anteriormente ya con la topadora queriendo entrar. Nosotros lo hemos impedido, hemos puesto el cuerpo frente a la topadora. Eso fue hace unos días. Hoy ya la policía no nos dejaba movernos. Eso fue hace unos días, Andrea. Sí. Eso fue hace unos días. Andrea... Incluso la policía hasta de noche nos venía como a vigilar qué es lo que hacíamos, cómo estábamos, y bueno, anoche andaban así, y bueno, mire, hoy día ya habían proyectado todo esto. Andrea, bueno, te dejamos un gran abrazo. Cuenten con nosotros para todo lo que podamos servir. Muchísimas para dar a conocer a Andrea Sosa de la comunidad Tonocoté. ¿Nombro bien la comunidad Tonocoté? Comunidad Aucas Cunas, mi nombre. Correspondemos al pueblo Tonocoté. Comunidad Aucas Cunas, que significa guerrero. Aucas Cunas, de la comunidad Tonocoté. Te mandamos un gran abrazo. A toda la gente de la comunidad, un gran abrazo desde la Poriajú y desde toda la red de Farco, de radios que también seguramente vamos a difundir esto. Un gran abrazo y cuenten con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Chau.